clásicos de los Palmeras, con sentimiento y con mucho amor. Desde lo más profundo del corazón, este éxito te acompaña. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son. ¿A quién puedo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille. Yo te diré, temblando la voz, que el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, que el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya.